candela, va a afinar los cueros. Preparen candela, va a afinar los cueros. Todos los rumberos que quieran gozar, que traigan los cueros para guarachar. Ay, candela. Preparen candela, va a afinar los cueros. Preparen candela, va a afinar los cueros. Allá en el batey yo te voy a esperar pa' formar la fiesta, caramba, con el mayoral. Ay, candela. Preparen candela, va a afinar los cueros. Preparen candela, va a afinar los cueros. Este es mi rumbón de ritmo caliente, sabroso y dulzón, que alegra a la gente. Candela. Preparen candela, va a afinar los cueros. Preparen candela, va a afinar los cueros. Mamá se quema la malla, mamá se quema el tozón. Oh, candela. Preparen candela, va a afinar los cueros. Mamá, mira que me quemo, mamá se quema el cotorro. Candela. Preparen candela, va a afinar los cueros. Preparen candela, va a afinar los cueros.